comillas, el Estado, cómo avanzaba, entre comillas, el famoso Estado. ¿Qué está el móvil ya? ¡Qué grande, Américo! Bueno, vamos, ¿te parece? Vamos al móvil. Vamos, vamos. ¡Ah, Américo, buen día! ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Qué tal, Ana? Mauro Torres. Estamos en la esquina de las calles Guido y el Boulevard Susini. Aquí ha comenzado a concentrar un grupo de vecinas y de vecinos a partir de la convocatoria que han hecho los familiares y amigos de Lucas Muñoz, recordemos el policía que fue secuestrado, asesinado en San Carlos de Bariloche, una concentración para luego marchar por diferentes calles de la ciudad y pedir justicia por Lucas Muñoz. Así que en un ratito ya está por comenzar la marcha. Ahora el número de vecinas y de vecinos que se han concentrado es alrededor de 40 vecinos. Ah, mira. Sí, un número interesante, sí, claro. Pero estamos esperando a que lleguen algunos vecinos más, algunas vecinas más, también para participar de esta movilización. Está aquí la prima de ATA, Laura Inés, que se ha sumado. Y bueno, la idea es poder en un ratito nada más comenzar a movilizar hacia el centro de la ciudad. Vamos a ver si podemos movilizar a Javier un ratito para que dé algún pantallazo de los motivos por los cuales hoy están aquí. Concentrándose ya para movilizar en un rato, en un ratito nada más, a ver si lo convocamos a Javier para que nos pueda, un minutito, para que nos pueda invitar de paso también a algunos vecinos, a algunas vecinas que por ahí no estaban al tanto, que puedan acercarse también aquí. Bueno, Javier, contanos por qué hoy estamos acá en la esquina de Susini y Guido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos acá en las intervenciones de la calle de la ciudad de Viedma para seguir pidiendo lo que venimos haciendo hace casi 7 meses, el esclarecimiento del asesinato de Lucas, pidiendo algo tan básico como es pedido de justicia, de que esto se esclarezca, algo tan básico y tan elemental como es la justicia, que no tenemos que salir porque a pedirla, sino que nos atendía que ahorita, y bueno, tenemos que, como te repito, salir y pedir por esto, que para tratar de al menos hacer ruido, de que esto no se dilate como se viene haciendo, tratando de que los que no están al tanto de lo que pasó con Lucas sepan por qué estábamos caminando, transitando las calles, que este caso de Lucas es tan emblemático como todos los casos que han pasado y pasan ahora en la provincia, ¿no? Pero este caso, como te digo, el hecho de que hayan secuestrado y asesinado a un efectivo de la policía es resonante y lo que queremos es que esto siga latente. De respecto de la cuestión judicial, ¿se han logrado avances en este tiempo que ha pasado? ¿Cómo está la causa? Avances son muy lentos, datos van surgiendo a cuentagotas y eso hace que la investigación esté casi como al principio. Como te dije, ya van 7 meses y estamos casi como el 10 de agosto del 2016, cuando lo encontró el cuerpo de Lucas. No hay avances por el hecho de cómo se dio la investigación, de las trabas que hubieron, de los intereses que hay de por medio que hacen que esto esté así, que estemos, como te digo, repito, 7 meses y no tengamos novedad concreta de lo que pudo haber pasado, de quiénes pueden estar involucrados en el caso. Y esto salta a la vista de que acá hay poder de por medio, porque cuando pasa así, el caso no se resuelve o pasa lo que está pasando, que tenemos que salir a pedir justicia por algo tan básico. Respecto de los efectivos policiales, hay acompañamiento de los efectivos policiales, digo, de a pie, no de la jefatura de la policía, sino de los efectivos policiales, teniendo en cuenta que ha sido evidentemente un compañero, ¿no?, el que ha sufrido esta. Sí, por un lado, por ahí uno trata de entenderlo, ¿no?, de poniéndose de lugar del efectivo, porque sabe que por ahí el hecho de que puedan marchar o seguir a la familia en ciertas marchas puede que lo cataloguen o lo marquen y de esa manera por ahí puede tener algún tipo de represalia por parte de sus superiores. Por otro lado, como bien decía, fue parte de las filias, fue parte de era un camarada. Por ahí el acompañamiento es más sutil, porque no es transitando junto con la familia, sino ese detalle, ese abrazo, esa solidaridad, pero de una manera tratando de cuidarse ellos, cuidar su trabajo, cuidar el hecho de que no los vean, que no se expongan, y por un lado es entendible, por otro lado uno se pone en el lugar del sufrimiento que está pasando y pregunta ¿por qué no si es, fue su compañero? Pero el acompañamiento de alguna manera indirectamente está, ¿sí? El acercamiento por parte de algún ejecutivo, el saludo, el abrazo, eso a la familia al menos de alguna manera reconforta, ¿sí? Pero no llena. La comunidad en general los invitamos a que se sumen hoy aquí. Tal cual, aprovecho la oportunidad esta de convocar a la gente, y simplemente es una marcha pacífica como la que venimos haciendo desde que se encontró con Lucas, transitando por la calle de Viedma. No se va a entregar ningún petitorio, no se va a entregar ningún tipo de documento, simplemente lo que se demuestra caminando y gritando es lo que se siente, el dolor de la familia, lo manifiesta a través de las marchas, de caminar, de transitar por las calles. Nos tocó vivir ahora esta situación, pero nadie escapa de lo que puede pasar, ¿no? Simplemente para que la gente se sume a caminar y apoyar a la familia, no solamente a la familia Muñoz, sino que hay otras familias que están pasando casos similares y que de alguna manera estas marchas hacen que si bien se reviva el dolor, pero de alguna manera tratar y gritar ese dolor que uno siente internamente, demostrándolo, caminando por las calles y gritando el nombre de la persona que ha desaparecido. Muchas gracias, Javier. No, gracias a usted. Bueno, ahí la palabra entonces de Javier Muñoz, el hermano de Lucas, con quien hemos conversado en varias oportunidades. Está aquí un poco encabezando junto al papá de Lucas. Lo que va a ser un ratito la movilización. No sé si se ha escuchado bien, les digo que el viento es bastante fuerte. Sí, había viento, pero se escuchó bien. Parten de ahí y van hasta la justicia. Van hasta el Poder Judicial. Como decía recién Javier, no se va a entregar ningún tipo de petitorio ni nota claro. Al respecto, sino simplemente poder recordar que hubo un policía en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, que fue secuestrado durante varios días, torturado, y luego fue su cuerpo encontrado sin vida. Parece raro, ¿no? Pero tener que marchar para recordar una situación tan grave, es importante que se haga, ¿no? Que se marche precisamente, como decía al principio Javier, no tendríamos que estar reclamando para que se haga justicia, pero bueno, es la situación en que hoy estamos, ¿no? Vecinas y vecinos, claro, ante tanta poca claridad que hay respecto de lo que pasó con Lucas. Así es. Bueno, muchas gracias, Américo. Un día de mucho movimiento y de protesta por distintos lados, pidiendo justicia, pidiendo trabajo, pidiendo que se frene el ajuste. La verdad que así está este primer lunes de marzo, con mucho movimiento por toda la ciudad. Mucho movimiento. A decir que hay una concentración de trabajadores de la construcción frente al municipio de Patagones. En un ratito vamos a comentar. Claro. Allí también, y hay prevista la concentración sobre el puente nuevo. Sí. De trabajadores tanto de Viedma como de Patagones. Lo escuchamos a Aldo hoy hace un ratito contando eso. Exactamente. Bueno. Así que si va para Patagones va a tener que pasar por el corte, o sea que va a tener que, la primera parada va a ser el corte. Porque que no es corte, sino que le reiteramos a quienes están escuchando, es una especie de presencia informativa, de acuerdo a lo que también dijo el propio Aldo Capretti. Exactamente. Bueno, hasta luego. Hasta luego, 10:29.